quizás la primera de la mañana. Mirá, justo te estaba por preguntar. Buen día, estamos justamente contando, Susana, que desde el principio de año no habíamos hablado de ustedes, pero ustedes siguen en la calle, siguen vendiendo, pero ¿en qué situación? ¿Cómo estás? Buenos días. La verdad no tenemos novedad de nada, todavía no sabemos nada, no nos han avisado nada. Lo único, yo con lo único que me desayuné los primeros días de enero fue con una multa de alrededor, creo que dicen que son 100 litros de nafta por cada multa. Sí. Así que no sabemos bien cuánto es por seguir trabajando. Pero bueno, es de la municipalidad. Claro, sí, vendría a ser desde el juego de falta, que te lo manda, ¿no? Pero bueno, tengo que ir y averiguar bien cuánto es y ver, presentar el recurso de amparo, porque nosotros al estar con un recurso de amparo, las multas no nos pueden hacer. O sea, la municipalidad tiene una multa cuando hay un recurso de amparo que habilitó la justicia para que ustedes sigan trabajando. Claro, sí, todavía no sé, el recurso de amparo todavía está ahí y todavía no ha salido nada. Dice que eso tienen que seguir votando y ver a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, esperemos que con este cambio de política que va a haber sea favorable nuestro, ¿no? Que nos dejen seguir trabajando, como veníamos trabajando. Bien. Y justamente, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo le está afectando a ustedes los precios que se van por las nubes, la poca gente que hay, sobre todo el poco dinero que tiene la gente para poder comprar? No hay venta, es cada día peor. Imagínate que la gente ahora está comprando cosas para el colegio, yo calculo que después del 10, olvídate, no va a andar nadie, no vamos a vender nada, calculo que ni nosotros, ni los comercios, ni nadie, porque es normal, siempre marzo, imagínate, después del 10 muere, imagínate con este aumento del dólar y todo, peor, no va a andar nadie. Bien, ¿tus productos cuánto los tuviste que aumentar en este último tiempo? No, un montón. Hay productos que, por ejemplo, yo que vendo lencería que va todo precio dólar, imagínate, vas a comprar, por ejemplo, no sé, una docena de corpiño el año pasado, a principio, te salía 400 pesos y ahora vos vas a comprar una docena de corpiño y no baja de 2.600. Como para que por lo menos cuatro veces más. Sí, tal cual. Sí. Una locura. ¿Y vos lo seguís comprando? Por lo menos los tenés que tener para ver si los podés vender. Y sí, vamos comprando, pero no lo mismo, vamos buscando cosas más baratas, porque no nos da a nosotros tampoco el presupuesto para poder comprar. Y la gente, ¿qué te dice cuando se acerca? ¿Te pregunta precios, viene a mirar? Algunos compran, pero lo mínimo, ¿cómo es el tema? Y la mayoría mira y no compra, porque aumentó, porque está caro, porque después va al negocio y bueno, y ve que por ahí nosotros tenemos un poquito más barato y vuelve. Y bueno, la gente busca precio y lamentablemente no puede aumentar mucho porque si no, no vendes tampoco. Tenés ahí, la tenés que pelear como sea, o si vale un precio y bueno, tenés que decirle, bueno, te lo dejo más barato para poder vender. Pues está re dura la mano. Y esto no es nada, esperate después del 10 te cuento. Porque después del 10 vamos a ver qué es lo que pasa. Ya que va a ser peor. Peor, sí. Esto viene en los peores meses. Con este presidente que tenemos, lamentablemente, deja mucho que desear. Yo no sé por qué no se va. Bueno, ya va a estar el tiempo para que se vaya, sobre todo para que la gente vote en octubre, a ver un cambio. Pero lo importante es esto. Las personas que vienen a comprarte a vos son personas que tienen un sueldo que les alcanza ahí y pueden llegar a comprar alguna cosita para algún hijo, pero vienen familias enteras a comprarte a vos, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros acá, yo hace muchos años que estoy y uno ya tiene su clientela, ¿no? Ya trabaja con la gente y la gente se queja porque no quiere pagar tres pares de media 100 pesos, imagínate, porque no les alcanza, porque si compran la media no compran para comer. Y así. ¿Y vos en tu vida cómo te manejás cuando tenés menos entrada de plata? ¿Te tenés que achicar de todos lados? Y sí, yo tenía a mi hija estudiando en Córdoba, la tuve que hacer venir, que se venga, porque no le puedo seguir pagando los estudios. Y bueno, va a tener que estudiar acá, no me queda otra. Y tengo la otra nena que me empieza la facultad, también abogacía, así que imagínate, son gastos grandes que uno tiene, pero lamentablemente uno tiene que achicarse de todos lados para poder darle un estudio a ellos, ¿no? Y con el tema de la comida ni hablar, porque carne, olvídate, no se puede comer. Vamos a salir volando. Porque 300 pesos un kilo de carne. Sí, fui a comprar un kilo de carne picada y me dijo 240 pesos, casi me agarro un infarto. No, es tremendo esto. Y respecto al grupo de trabajadores de puestos fijos que estaban peleando en la municipalidad, ¿ese grupo continúa o están cada uno por su lado? No, nosotros que somos 8 continuamos, después están los otros chicos que no están en el recurso de amparo, pero bueno, tratamos de estar todo lo mejor posible unidos, pero bueno, como ya te digo, ahora no hay novedades, no ha pasado nada, viste, no han venido más a molestar, así que esperemos que, bueno, que se dejen, nos dejen trabajar tranquilos. Sana, muchas gracias y ojalá que haya muchas ventas hoy. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastiana, Susana Formiglia, que es como la vocera de este grupo de trabajadores y trabajadoras de puestos fijos.